Rosa de los Vientos, de Juan Antonio Cebrián. Con Bruno Cardeñosa. Comienza a girar en este preciso instante La Rosa de los Vientos. Muy buenas noches, os acompañamos en la sintonía de Onda Cero hasta las 4 de la madrugada. Con infinidad de temas y de asuntos, tomad nota de nuestra dirección de correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, rosa.vientos@onda0.es, con todo el equipo preparado. Sergio Monforte al frente de la parte técnica, Martín Expósito en redacción, Silvia Casasola en la dirección. Les habla en nombre de todos ellos Bruno Cardeñosa. Vamos con nuestro sumario. Ya sabéis que la noche de los domingos es noche de tertulia, con cerca de 300.000 personas que nos escucháis y que lo hacéis para conocer qué noticias nos cuentan nuestros colaboradores y qué reflexiones sobre las mismas efectúan. Hoy con Juan Ignacio Cuesta y con Jesús Callejo, que nos van a hablar del último descubrimiento que se ha producido en Egipto, el hallazgo de una nueva momia. Pero no es el único de los descubrimientos que traemos hoy aquí a estos micrófonos. Otro nos presenta un futuro cuanto menos extraño. Se está desarrollando un elixir para conseguir el amor de la persona deseada. Se ha averiguado que el amor está asociado a una hormona que segregamos cuando nos entregamos a los placeres del corazón. También se ha descubierto que la Vía Láctea, nuestra galaxia, gira mucho más rápido de lo que se creía. También tendremos misterios. Dentro de apenas una semana tomará posesión de su cargo Barack Obama, el presidente número 44 de los Estados Unidos. Pues bien, entre los hombres que formarán parte de su equipo está John Podesta, un personaje muy interesado en el enigma de los objetos volantes no identificados, en el misterio de los ovnis, enigma que está muy presente estos días en el Reino Unido. Allí siguen teniendo lugar muchos avistamientos, casos inquietantes. Os vamos a contar algunos de los últimos y también cómo las autoridades políticas y las militares se están enfrentando a este asunto. Y tras la tertulia, Martín Expósito nos va a presentar su termómetro de la Tierra. Estamos con enormes nevadas, frío, helador. Y algunos se preguntan y se dicen que si estamos viviendo un calentamiento global, ¿por qué estas temperaturas? Pues bien, esa es la causa, el descontrol climático. Martín nos lo va a explicar junto a otras muchas informaciones. También vamos a estar en Estados Unidos. Ya estamos viendo cómo las grandes estrellas del cine atraviesan la alfombra roja. Y es que hoy se entregan los Globos de Oro, los premios más importantes del mundo de cine después de los Oscars. Pero dicen que estos premios, los Globos de Oro, son la antesala de los conocidísimos Oscars que llegarán dentro de poco más de un mes. Candidatos españoles, desde allí nos va a contar lo que está sucediendo nuestro corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá, y sabremos si hay galardón para dos españoles que optan a premio, los conocidísimos e importantísimos Penélope Cruz y Javier Bardem. Los 32 rumbos de Josep Guijarro nos llevan al Pirineo catalán, el tesoro de Moctezuma, que según algunas fuentes está allí. Nos lo va a explicar Josep. También tendremos uno de vuestros microrelatos. El de esta noche se titula El espejo, es de José Antonio Sánchez. Hoy el relato en la voz de nuestra compañera Elena Redondo. Y como no, cara B, lógicamente seguimos repasando algunas de las informaciones más desconocidas y secretas, las que no se cuentan sobre el conflicto que en estos momentos se está produciendo en Gaza. Sabremos además cómo los planes de lo que está sucediendo allí en este momento se escribieron y se presentaron nada menos que en el año 2001. Todo esto y alguna cosa más hasta las 4 con 170 minutos y 23 segundos por delante, dispuestos a disfrutarlos en vuestra compañía desde ya mismo, la 1 y 9, allá vamos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Citycar Sur, su concesionario oficial Mercedes-Benz en Leganés y Alcorcón, Madrid, les ofrece esta sección. La Zona Cero. Y a bordo de ese Mercedes llegamos hasta aquí, que no es fácil porque la nevada que fue tremenda el viernes, si a un lugar de la Comunidad Autónoma de Madrid afectó especialmente, fue precisamente en todo el entorno del edificio de Antena 3, en donde se encuentra Onda Cero. La nieve sigue cubriéndolo todo, las enormes capas de hielo que han salvado nuestros colaboradores, que han podido llegar hasta aquí. Jesús Callejo, muy buenas. Hola Bruno, ¿qué tal? Buenas noches. Juan Ignacio Cuesta, muy buenas. Aquí estamos, a pesar de todo. En días como estos no hay que... ¡Qué felicidades, Juan Ignacio! Bueno, muchas gracias por ello, pero la primera felicitación que he recibido ha sido una placa de hielo en la que he rebalado ahí a la misma entrada. Ya imaginaba yo. Una placa de hielo escrita, ¿no? Estaba para Juan. Juan Ignacio Cuesta, hoy de cumpleaños. Efectivamente. Como ayer, aunque es hoy, día 12 ya, de enero, cuando le felicitábamos ayer a nuestro colaborador en Salamanca, Raúl Sagún. Bueno, los Capricornios, os coméis el mundo, sois los mejores. Habemos unos pocos, sí. Sí, sí, desde luego. Sí, somos muchos. Lo dice porque dentro de 5 días le toca a Jesús. Sí, felicidades anticipadas también. Estoy al caer. Hubo otro Jesús que también era Capricornio. ¿Quién? El de Nazaret. Bueno, pero estaba mal medido, la fecha de nacimiento. Ya, por eso dice que dicen. Claro, claro. Martín Espósito, muy buenas. Hola, muy buenas. ¿Has visto? Les hemos dejado una cervecita para que vayan entrando en calor. Han sido buenos para celebrar el año. Una cervecita ahí al lado de Jesús. Preferimos cava, que creo que ha tenido Juan Ignacio aquí un detalle, ¿no? O sea, que vas a mezclar la cerveza con el cava. No, Jesús. No voy a abrir la cerveza para nada. No. quita. ¿Dónde está el cava? ¿Dónde está el champán? ¿Es cava o champán? No, es cava. ¿Ves? Pues el cava. ¿Ves? Ya te podías estirar un poco más, Juan Ignacio. No, que yo no lo decía por eso. Ah, bueno. Pues teniendo en cuenta que me he enterado de que era mi cumpleaños porque me felicitaron ayer, pues no me ha dado tiempo a hacer mucho más. Pues has tardado unos cuantos años, ¿eh? Yo para los cumpleaños soy muy despistado. Sí. Mucho. Bueno. Muchísimo. Si no me lo recuerda alguien, no me acuerdo. Entre los muchos descubrimientos y muchos hallazgos e informaciones de las que nos interesan aquí en La Rosa de los Vientos, entre las muchas que ha habido esta semana, una que llama especialmente la atención y que, bueno, nos invita a muchas reflexiones también sobre ese futuro, a veces extraño, ¿no? Porque puede llegar a ser, y va a llegar ese momento, ¿no? Según estas últimas investigaciones científicas, Jesús, llegará el momento en el que podremos inyectarnos una sustancia que pueda provocar o pueda hacernos conseguir el amor de la persona que deseamos. El elixir del amor, le llaman. De momento lo que se ha descubierto son los mecanismos hormonales y químicos que operan tras el asunto, pero el futuro y el objetivo de esta investigación es desarrollar un medicamento para conseguir eso. Medicamento entre comillas, por supuesto. Sí, entre comillas, claro. Sí, porque no es la primera vez que se intenta indagar sobre los procesos del enamoramiento. ¿Por qué nos enamoramos? Porque hay una persona que nos atrae mucho más que otras. Y se sabe que en eso funcionan una serie de componentes químicos y hormonales, evidentemente. Así, cuando eso se dice que el amor es química, pues no está tan desencaminado. Y además eso es una droga potente para mucha gente que tiene que estar enganchada. La verdad que el amor puede enganchar. Pero ahora se sabe cada vez más de los procesos que se generan cuando nosotros tenemos unos afectos maternales o paternales, ¿no? Y es a través de una hormona en concreto, de un neurotransmisor clave, importante dentro de nuestras relaciones humanas. Bueno, todo esto un poco viene a raíz de una investigación que ha hecho Larry Young de la Universidad Emory de Atlanta en Estados Unidos, y él cree que el amor estaría muy vinculado a estos procesos químicos. Es decir, que lejos de lo que dicen los poetas, donde son muy románticos a la hora de expresar su amor, bueno, estos médicos lo reducen a términos más bioquímicos, que también pues forman parte del ser humano y sobre todo de las reacciones que tenemos cuando encontramos a una persona que nos hace tilín. En un artículo que se ha publicado recientemente en la revista Nature, pues el profesor Young es el que ha afirmado, junto con su equipo, que el amor puede explicarse a través de una serie de procesos neuroquímicos que suceden en áreas específicas del cerebro. Si ello fuera cierto, y parece que por ahí van los tiros, el profesor Young dice que no tendríamos que depender de algunos afrodisíacos para generar esa sensación placentera que nos produce la persona amada o la persona que nosotros queremos que esté a nuestro alrededor. Yo creo que eso es importante, ¿no? Porque siempre, ya digo, descartando ahora la parte más romántica y más poética, lo que intentan decir es que se podría hacer un test del amor basándose en estos patrones bioquímicos a las personas para saber la afinidad, la empatía que pueden tener a la hora de que esa relación sea más estable o menos estable. Porque una cosa es ese enamoramiento momentáneo que puede haber, donde se dan o se producen una serie de sustancias y de hormonas que segrega el cuerpo humano, entre ellas la dopamina, que es la hormona del placer, pero que luego se puede ir tan rápidamente como viene. Es decir, aquí estamos hablando de una serie de neurotransmisores que yo creo que son claves un poco para entender la conducta del ser humano, que a veces, bueno, yo creo que además es un poco original la noticia y por eso me gustó y un poco traerla, ¿no? Porque casi siempre este tipo de elementos los dejamos en un segundo plano. Yo creo que son fundamentales. A ver, vamos a hacer una pequeña sinopsis de lo que serían los neurotransmisores. Es decir, estaríamos hablando de esas sustancias que sirven para lubricar las comunicaciones entre las neuronas. Y estas sustancias son agregadas bajo estados de ánimo concretos, es decir, unas pueden ser positivas, otras negativas. Dentro de estos neurotransmisores negativos, vamos a decirlo así, porque desgastan un poco el cuerpo humano, estaría la serotonina, en fin, estos estados apasionados que busca el ser humano, segrega mucha serotonina. Tan pronto puedes estar en euforia como puedes estar en una especie de depresión o de nostalgia. El otro neurotransmisor que no nos agradaría demasiado porque a la larga perjudica en nuestro organismo físico serían los esteroides, también la adrenalina, esa que genera un gran desgaste del cuerpo porque son sustancias en general nocivas, precisamente por eso, ¿no? Por la gente que es adicta a esa adrenalina, que pueden ser o bien porque les gusta mucho la aventura, el riesgo, o incluso los que les gusta echar muchas canitas al aire. Es decir, ese tipo de segregación de adrenalina a la larga es perjudicial. Estamos hablando solo desde el punto de vista bioquímico. Pero dentro de las otras sustancias, las favorecedoras para el cuerpo, esos otros neurotransmisores estarían, por una parte, las endorfinas, muy propio dentro del mundo de los deportistas, en fin, que te genera estados de calma, estados de alegría, estados de enamoramiento, y también estaría la oxitocina. Atentos a esta palabra, porque esta es un poco la clave de esta investigación de Larry Young, de la Universidad Emory de Atlanta. Es la que utilizan para provocar los partos. Por ejemplo. Y es la que se segrega en mayor cantidad cuando hay un parto y cuando el niño está amamantándose de los pechos de su madre. Claro, que no es casualidad, porque hablamos de relaciones humanas. Claro, fondo, exactamente. ¿No? Por eso digo que es curioso porque es como dar una explicación bioquímica a algo que muchas mujeres y muchos hombres sienten. Es ese sentido de paternidad o de maternidad, por ejemplo, cuando un niño nace. Es decir, en los partos se produce se expele una mayor oxitocina que se libera no solo durante el embarazo, sino también durante el parto y luego en el periodo natal del niño cuando empieza a amamantarse de la leche de su madre. Así que estaríamos hablando que la oxitocina sería una hormona y un neurotransmisor, porque haría las dos funciones, que es responsable del amor verdadero. Fíjate qué buen argumento para un novelista. Es decir, es el amor desinteresado. Así como el otro que decíamos, ese enamoramiento, esa especie de querer a una persona, pero querer para una noche, para dos noches, lo que te genera es otro tipo de sustancias, como la dopamina, o te puede generar también serotonina, es decir, estados de euforia, pero al cabo de un rato, pues adiós, muy buena, si te he visto no me acuerdo. La oxitocina, estamos hablando de que es responsable de ese amor verdadero. Por lo tanto, se encuentra en personas que experimentan un amor incondicional por algún ser humano. Por supuesto, la madre ante el hijo, igual que el padre ante el hijo. Lo que pasa es que la madre, en esos estados, genera muchísima más oxitocina. De hecho, fíjate, cuando se ha hablado de las diferencias entre el cerebro del hombre y el cerebro de la mujer, alguna vez lo hemos comentado también en la tertulia, hemos traído un poco a colación determinadas reacciones químicas que se producen, ¿no? Incluso a la hora de enfrentarse a unas mismas situaciones, los hombres o las mujeres reaccionan de forma distinta. Bueno, pues desde este punto de vista también se podría explicar. ¿Por qué? Porque estaríamos hablando de que hay las mujeres en general liberan más oxitocina, este neurotransmisor relacionado con los sentimientos maternales, paternales, los sentimientos amorosos, con mucha más frecuencia que los hombres. Por supuesto, en mayores cantidades. Ellas liberan oxitocina al abrazar, por ejemplo, al besar, al arrullar a un ser querido, y ellos liberan, en cambio, nosotros, poca oxitocina y mayormente lo hacemos tras lograr el orgasmo. Es decir, si ahí sí, en el orgasmo, parece que somos muy generosos en la oxitocina, pero en momentos muy concretos, a diferencia de las mujeres, ya digo, esto estudiado dentro de las áreas cerebrales de hombres y mujeres, las mujeres lo liberan con mayor frecuencia y en otras situaciones de la vida y, por supuesto, también en los orgasmos. Sin embargo, nosotros si liberamos más serotonina, hasta un 52% más, que es ese neurotransmisor de la calma y de la serenidad, más que las mujeres. Y esto nos permite manejar mucho mejor, por ejemplo, el estrés y damos menos importancia a asuntos que pueden causar ansiedad a la mujer. Es decir, la mujer tiende más a estresarse en determinadas circunstancias, cosa que el hombre lo tomamos con más pachorra. Así que liberamos más serotonina, pero menos oxitocina. Yo lo que estoy pensando es que el proceso de investigación ha tenido que ser curiosísimo. Pues sí, me imagino que sí, porque además está en ciernes. O sea, ten en cuenta que esto que te estoy hablando es de más cosas. Es decir, no solo del proceso de investigación que ha hecho esta Universidad de Atlanta, sino que poco para que los oyentes tengan una idea mayor de esta sustancia, de esta hormona, que es la oxitocina, que a mí me parece uno de esos descubrimientos reveladores, porque explica muchísimas cosas desde este punto de vista, desde un punto de vista neuronal y desde un punto de vista bioquímico. Entonces, genera muchísimas circunstancias que es como la piedra filosofal esa de, ahora ya entiendo ciertas reacciones de por qué mi novio o mi novia o por qué mi madre o mi padre se comportaron en estas circunstancias de una manera o de otra. Es decir, porque reaccionan igual en función de la segregación que tengan de esta hormona. Entonces, bueno, desde este punto de vista, evidentemente, claro que se puede hacer un elixir del amor. Es decir, tú cargas ese elixir, hipotético elixir del amor, con la oxitocina, haces una cápsula de oxitocina, te la tomas y, claro, por lo menos más amoroso eres. Otra cuestión es que lo consigas. No, efectivamente. El objetivo, ¿no? Dependen otro tipo de factores, de los factores sociales, siempre, genéticos. Claro. Pero sí que se sabe que la oxitocina sería la glándula, bueno, la hormona del amor. Es decir, aquella que se segrega cuando tenemos una situación placentera, pero permanente, no placentera momentánea, sino la sensación del amor puro, del amor verdadero, del amor desinteresado, de ese amor que entregas sin recibir nada a cambio. Ahí segregas muchísima oxitocina. Y evidentemente, en estos casos, estamos hablando solo desde un punto de vista médico, las mujeres lo liberan con mayor facilidad que los hombres. Por algo será. Sería curioso hacer una traza a lo largo de la historia en dónde podemos encontrar los resultados de esta investigación, por ejemplo, en la literatura, en la poesía, en la música y en muchísimos elementos pues que han formado parte de lo que es el juego amoroso, ¿no? Como elementos coadyuvantes. Es cierto que, por ejemplo, el baile, que ha unido a muchísimas parejas, posiblemente la mezcla precisamente de este tipo de contacto y acompañadas, digamos, por el amplificador de la música, haya podido generar este tipo de neurotransmisores de una manera masiva, ¿no? Sería curioso iniciar esa línea de investigación, porque realmente, aunque nos lleva a un mundo mecanicista, no nos engañemos, de todas maneras la ciencia cada vez nos va aclarando mucho más de quiénes somos exactamente y eso explica muchos comportamientos en la historia, ¿no? Sí, porque fíjate que una de las consecuencias que tiene la oxitocina, de las muchas, ¿no?, de las que hemos comentado a lo largo de esta noche, ¿no?, de este ratito, es que incrementa la confianza en ti mismo y la confianza en los demás. Y además, también incrementa la habilidad para comprender las emociones de los otros. Es decir, te hace ser más comprensivo, te hace ser más tolerante, te hace ser eso, más amoroso ante las situaciones de la vida. Es decir, fijaros pues un poco las consecuencias que tiene. Yo recitaría oxitocina a más de uno. Pues sí. A embarazadas no, porque aquello genera contracciones y fíjate cómo puede acabar la cosa. Sí, sí. Pero bueno, una forma de segregarlo, ya hemos dado la receta, ¿no? A orgasmo limpio, pero en fin, no sé si también eso es muy recomendable. Al final se desgasta uno también. Bueno, eso es lo que genera la oxitocina. Además, otra de las cosas que se me olvida comentarlo, es que el envejecimiento, o sea, nosotros envejecemos mucho más, no solo por la acumulación de radicales libres, en fin, de estas moléculas que tenemos en el ser humano, que las vamos acumulando y por tanto va desgastando nuestras células y vamos envejeciendo, además de eso, en los que segregan más oxitocina tiene más posibilidades de vivir más, pero más en mejor calidad de vida. Es decir, eso es algo muy curioso porque siguiendo un poco esa especie de explicación muy sumaria que he dado, ¿no?, de los neurotransmisores, aquellos que desgastan más el cuerpo humano y aquellos que nos benefician porque incrementan más nuestra energía. Es decir, si un ser humano en una época determinada de su vida, por ejemplo, a sus 50 años, tiene mayor proporción de serotonina. Por ejemplo, serotonina solemos tener muchísima. Tenemos más proporción, por ejemplo, de esteroides y de adrenalina que de oxitocina o que de endorfinas. Eso nos va desgastando. Por lo tanto, aceleramos el proceso de envejecimiento. Si somos capaces de generar muchísima más oxitocina, y ya sabemos cómo se genera, es decir, amando, siendo generosos, siendo positivos, ralentizamos el envejecimiento. Es una de las pruebas evidentes de que la bioquímica tiene un efecto contundente no solo en lo que pensamos, no solo en lo que generamos con nuestros pensamientos y con nuestras acciones, sino a la hora de alargar, de prolongar nuestra vida, de prolongarla con calidad. La fuente de la eterna juventud. Y fíjate que a mí se me ocurre también que seguramente que, hombre, no seguramente, con, vamos, clarísimo que existe una bioquímica, por ejemplo, de la mística, claro, del éxtasis místico y de todas estas cosas que tenga también que ver con la oxitocina, ¿no? La oxitocina es seguro que se generaba o se segregaba muchísimo más en este tipo de místicos espirituales, donde siempre hablaban de la comunión. En el fondo era esa la sensación. La comunión mística, la unión, ¿no?, un poco con la divinidad. Quizá el ejemplo más, más claro y notorio está en los textos y en los poemas de San Juan de la Cruz. De San Juan de la Cruz, claro. Quizá también en Santa Teresa, ¿no? También. Que, vale. Bueno, él tenía la inspiración del Cantar de los Cantares. Aunque yo no sé pero si, bueno, igual se interpreta mal, pero también algo de dopamina generaba Santa Teresa, ¿eh? La verdad es que la química siempre ha formado parte de la conducta humana y ya sabemos que Santa Teresa tomaba con bastante frecuencia el láudano para sus uh-huh. problemas hepáticos, y el láudano es una, efectivamente, es una cosa que se extrae de la amapola, de la Papaver sonniferum, y entonces por lo una tanto... Una droga, para que nos aclaremos. Sí, del grupo de la morfina, de la heroína, de todas estas, que uh-huh. además no es único, porque hay otro, por ejemplo, se me ocurre ahora mismo, me acaba de venir a la cabeza otra sustancia química que tiene mucho que ver también con el proceso del amor físico, que es el óxido de nitrógeno, porque este medicamento que se ha hecho tan famoso en los últimos tiempos, conocido como Viagra, lo que hace es precisamente permitir que exista más óxido de nitrógeno disponible. Y eso permite mantener las erecciones, que uh-huh. es de lo que se trata. Hablamos la semana pasada, cuando tuvimos ese pequeño debate entre la música heavy y la otra música, es decir, que amplía las arterias precisamente porque se segrega más óxido nitroso. Y eso es lo que hace que la apertura, el diámetro de las arterias sea mayor, claro. Fluctúa mucho más sangre y por lo tanto evita pues infartos y otro tipo de enfermedades cardiovasculares. En el fondo, lo que nos están transmitiendo todas estas noticias e informaciones, que casi todas las semanas tenemos uno de estos elementos químicos presentes en relación a nuestras reacciones, a nuestros sentimientos, es que queda muy poquito lugar para pensar en esa chispa divina, ¿no? No, a mí me parece... A nosotros. Yo creo que no, yo creo que es totalmente complementario. Sí, por eso me gusta esta noticia. Porque siempre hablamos de los efectos místicos. Fíjate, cuando en veces hemos hablado de los lugares de poder, de los lugares mágicos, de por qué se crean estados alteros de conciencia. La mística, por ejemplo, de las monjas, no hace falta recurrir al láudano. Es decir, el ayuno, en fin, los cilicios y sobre todo la situación de aislamiento que tienen muchísimas monjas, bueno, produce esos estados alterados de conciencia. Y entonces, a raíz de eso, se sabe perfectamente los efectos que se generan tanto en los testigos como en las obras que dejan escritas. Lo que no sabíamos era la otra parte, es decir, qué otros procesos químicos se están generando en el ser humano cuando estas reacciones se dan. Y no estamos hablando de reacciones, en fin, extrañas, de efectos paranormales, sino las relaciones cotidianas, que es cómo nos relacionamos con nuestros semejantes y, sobre todo, qué es lo que se produce cuando nos enamoramos. Es decir, que a partir de ahora, cuando decimos que esta persona tiene química, efectivamente, claro que uh-huh. tiene química. Lo que falta es hacer ese test del amor para saber si esa química es compatible con la tuya y no quede solo en una aventura de una noche, sino que al final sea la persona de tu vida, ese alma gemela que, en definitiva, parece que el ser humano está buscando. Si se consigue esa píldora del enamoramiento, seguramente se conseguirá el medicamento, el fármaco más rentable de la historia de la industria farmacéutica. No me extraña que se esté invirtiendo tanto tiempo, tanta investigación y tanto dinero en este trabajo y en este estudio para conseguir lo que es el objetivo final, que además del propio conocimiento en sí de cómo somos y de por qué actuamos en determinadas circunstancias de determinada forma, es conseguir una aplicación que tenga un beneficio económico, que no nos engañemos que ese es el objetivo final de esta investigación, ¿no? De todas maneras, Bruno, y retomando un poquito lo que apuntabas antes de que no nos queda mucho espacio, digamos, para mucho espacio de libertad, por decirlo de alguna manera, a mí sí que me parece mágico que seamos un laboratorio que funciona con tanta precisión. También es mágico, desde luego. Creo que eso lo que reste para nada es que lo maravilloso. Es extraordinario y que somos un mecanismo verdaderamente complejísimo, de alta tecnología, para que nos entendamos, ¿no? No estoy diciendo que nadie esté detrás de esa alta tecnología, que quizás sí, ¿por qué no? Pero no me estoy refiriendo a eso, pero que nuestro organismo es una cosa verdaderamente fascinante. Antes te felicitábamos, Juan Ignacio. ¿Sabes quién cumplió años también ayer? Pues varios. Muchos. Ah, bueno, Raúl. También. No, pero me refiero a otro personaje. Se hizo muy conocido en los años 70, doblaba cucharas con la mente en televisión. Ah, Uri Geller. Después se hizo famosísimo, bueno, pues el año pasado, hace no muchos meses, con esa intervención, sí. Él decía que es suya, para conseguir la victoria en la Fórmula 1 para Hamilton. Decían que intervino, o él dijo que había intervenido. Pues bien, ha cumplido años y dice que la forma de celebrarlo es enviar mensajes telepáticos a la humanidad. Lo ha hecho con uno de sus íntimos amigos, también un conocido personaje llamado Michael Jackson, que antes cantaba y ahora graba mensajes telepáticos junto a Uri Geller. Han grabado un mensaje en donde van a instar a la humanidad a pensar de forma positiva. El objetivo final de este mensaje es luchar contra la crisis financiera global. Menudo bueno, los dos. Es una forma de liberar también oxitocina, ¿no? Desde luego. Es un mensaje positivo a la humanidad. Bueno, o sea que bueno, no solamente me une el cumpleaños con Uri Geller. Él es... También lo de doblar metales con no, la mente, ¿no? No. Lo de doblar, las sectas. Es en su aspecto quizá menos conocido. Él es un zahori profesional, digámoslo de alguna manera. Y esa es una facultad que yo heredé también de mi abuelo, que tenía una habilidad extraordinaria para encontrar agua sin palos ni nada. O sea, mi abuelo llegaba y decía, ahí hay agua, y ahí había agua siempre. O sea, y yo de alguna manera le he heredado esa habilidad también. Dice Uri Geller que de esta manera se puede conseguir ejercer una influencia en el subconsciente de las personas que escuchen ese mensaje y que podrán actuar de forma positiva. No sé la relación entre eso y luchar contra la crisis financiera global. La verdad es que a mí se me escapa, pero bueno. Si consigue parte de su objetivo, pues será indiscutiblemente estupendo. Lo que se ha dicho siempre del poder de la oración, ¿no? Si todos oramos en un mismo sentido, eso tiene una influencia sobre la Tierra, efectivamente. Pero yo no sé si eso provoca el que oremos mucho que las bolsas suban. Yo tengo mis dudas, ¿no? Hombre, pero lo que sí que es cierto... No crees en los milagros, ¿eh? Bruno. Lo que sí que es cierto es que si eso tiene alguna, digamos, alguna incidencia en el inconsciente colectivo y se genera un estado de euforia o de optimismo, claro que va a tener su reflejo en las bolsas y en otro tipo de cosas. Indudablemente la gente deprimida tiene un efecto contagio y la gente optimista también. Bueno, pues esperemos que estén muy optimistas los brokers, los corredores de bolsa, hagan subir las bolsas, los índices, que nosotros no nos aprovechemos y no saquemos ningún beneficio de eso, pues bueno, pues genera una cadena que parece que será positivo para todos. Ojalá este año 2009, que tan difícil ha empezado en muchos aspectos, concluya mucho mejor y esa crisis financiera global pase a mejor vida a medida que este año avanza. Un año que también ha empezado, entre otros descubrimientos, Juan Ignacio, con algo que ya sabíamos, que la Vía Láctea gira, claro, pero que lo hace a una velocidad extraordinariamente mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Pues efectivamente, porque hasta ahora creíamos que el sistema solar giraba dentro de la galaxia, dentro de la Vía Láctea, a 800.000 kilómetros por hora, que es una velocidad verdaderamente imposible prácticamente de imaginárnosla. Sin embargo, ahora los últimos estudios que lo han analizado con muchísima más precisión, con medidas astronómicas extraordinarias, indica que nuestra galaxia, o sea, nuestro sistema solar, que está a 28.000 años luz del centro de la Vía Láctea, girando alrededor de ese agujero negro central, realmente lo hace a 960.000 kilómetros por hora, o sea, 160.000 kilómetros más que lo que se había calculado hasta este momento. Además, incluso se ha llegado a detectar que no solamente existen dos brazos en la espiral de la Vía Láctea, sino que existen cuatro, en los que se están formando continuamente nuevas estrellas. Esto ha sido posible, efectivamente, pues gracias a los radiotelescopios del tipo UPLVA que hay ahora mismo en los Estados Unidos, y ha sido puesto en evidencia en la reunión anual de la Asociación Americana de Astronomía en California, con otras observaciones, como por ejemplo una serie de estrellas nuevas que han aparecido alrededor del agujero negro, cosa que es bastante difícil de explicar porque cerca de un agujero negro no suelen generarse estrellas normalmente. Estas imágenes obtenidas además nos llevan a otras paradojas, a otros elementos misteriosos, como por ejemplo que existe una zona cerca del agujero negro muchísimo más densa de lo que se pensaba en este momento, de tal manera que tiene una gravedad que le impide caer dentro del agujero negro. Estos son, digamos, los misterios que todavía nos depara nuestra Vía Láctea, aunque realmente no incida de una manera, digamos, evidente en nuestra propia vida. Pero sí que es cierto que esto que se ha hablado últimamente de que iban a chocar mucho antes de lo que se pensaba de la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda queda demasiado lejos de nosotros, pero es posible que suceda así. Lo que pasa es que, bueno, prever a tantísimos años, porque estamos hablando de una cantidad astronómica de tiempo, que es difícil de imaginar. Tan difícil de imaginar como los 960.000 kilómetros a los que gira el sistema solar dentro de la Vía Láctea, que es una velocidad considerable. Desde luego, 960.000 kilómetros a la casi hora, nada. La velocidad, ¿no? Para que nos hagamos una idea, 300.000 kilómetros. No, lo que gira es la Vía Láctea, no el sistema solar. Claro, la Vía Láctea. La Vía Láctea, bueno, el sistema solar dentro de quiero decir Láctea, que el sistema solar está dentro de la Vía Láctea, en una esquinita de ahí. Para que nos hagamos una idea, si la Vía Láctea fuera Europa, el continente europeo, nuestro sistema solar, ¿sabes a lo que equivaldría? A un garbanzo. Caray. O sea, te imaginas, Vía Láctea, no, contento de Europa. Pero vamos a ver. ¿Y si el universo fuera Europa? ¿Qué sería la Vía Láctea dentro de su universo? Seguramente mucho menos. Mucho menos, garbanzo, una lenteja. ¿No? Desde luego. No lo sé, pero seguramente todavía muchísimo lo menos. Bueno que tiene es imposible hacernos idea de algo tan extraordinario y maravilloso. Pero cuando ves este tipo de comparaciones te das cuenta y dices, hombre, el sistema solar es grande, porque fíjate, ¿no? Los planetas que hay, en fin, el planeta Tierra, bueno, ya pues pensamos que es grande y no es nada comparado con el sistema solar. Bueno, pues el sistema solar no es nada comparado con esta galaxia. Pero es que nuestra galaxia no es nada. No es nada comparado con otras galaxias, porque estamos en un núcleo local, ¿no? De galaxias. Estamos en una galaxia absolutamente pequeña. De las pequeñajas. Claro, de hecho, insignificante. Una de las conclusiones de esta noticia que acaba de comentar Juan Ignacio es que se ha descubierto que no solo gira a más velocidad de la que se pensaba, que eso al fin y al cabo no es demasiado importante, sino que tiene más masa de lo que se pensaba. Es decir, que es más grande. Siempre se pensaba que, en comparación con Andrómeda, que es la galaxia cercana que tenemos, pues nosotros éramos más pequeñitos. Entonces nos hemos dado cuenta que no, que según estas investigaciones, bueno, pues la masa que tiene nuestra Vía Láctea, bueno, pues es bastante grandecita. ¿Y qué puede generar esto? Esto, noticia para navegantes, sobre todo para apocalípticos. Como ahora tiene más masa y gira a más velocidad, vamos a chocar antes contra Andrómeda. Sí, eso es lo que se ha venido especulando en esos días. Lo que pasa es que miles de millones de años, pero vamos a chocar antes. Pero en una cantidad de tiempo que es que, francamente, nos tiene que traer sin cuidado. Sí, pero vamos a chocar antes. Yo estoy ahí preocupado. Y encima, y aquí está lo gracioso, como todas las galaxias tipo espiral, como nuestra Vía Láctea, todas tienen, se está demostrando últimamente, que hay un gran agujero negro, pero un agujero negro supermasivo. De hecho, el agujero negro este tiene 4.000 veces, 4.000 millones, creo, de 4 millones de veces mayor que nuestro Sol. O sea, bueno, una burrada también, porque un agujero negro que sea 4 millones de veces como nuestra estrella, tampoco me lo puedo imaginar. Y eso está justo en el centro de nuestra galaxia. Bueno, pues lo curioso es que siempre se ha pensado que esto es un elemento destructivo, ¿no?, del universo, porque absorbe todo, hasta la luz. Y sin embargo, las últimas revelaciones de los astrofísicos nos están diciendo que es verdad que lo engulle todo, a saber dónde va a ir a parar, a lo mejor va a una fontana blanca y lo que hace es ser un órgano reproductor, como algunas veces hemos comentado, es decir, que no destruye, sino que recrea de nuevo la materia y sale transformada, sino que también se están generando nuevas estrellas alrededor, en el perímetro de ese agujero negro, lo cual era hasta hace muy poco impensable, porque de un agujero negro que se supone que es destructivo, ¿cómo puede surgir la vida? Pues resulta que la vida surge o bien en la periferia, en los brazos, en estos cuatro brazos, por cierto, dos mayores y dos más pequeños, y también en el perímetro de ese agujero negro que crea esa cantidad de estrellas que luego se desarrollan, algunas quedan engullidas y otras tienen vida propia. Precisamente una de las noticias que viene, digamos, acompañando a esta noticia que acabamos de dar es la que dice que los agujeros negros fueron antes que las galaxias, uh-huh, y que las galaxias se han generado precisamente porque ya existía previamente un agujero negro que ha dado lugar a la formación de esa galaxia. Son un cambio de conceptos muy importante, ¿no? Porque cuando dentro de unos meses volverá a reinaugurarse ese acelerador de partículas en Ginebra que tanto se especuló cuando se puso en marcha, aunque luego se averió, bueno, tanto se especuló con la posibilidad de que se generara un agujero negro y eso equivalía a la destrucción de absolutamente todo. Bueno, pues en el universo no existen esos conceptos de destrucción y construcción, que todo funciona por una razón y seguramente nuestras galaxias existen, nuestra galaxia y otras existen, hombre, también gracias a esos agujeros negros, ¿no? Y gracias a Einstein sabemos, conocemos, digamos, de una manera matemática el principio de conservación de la energía. Ya sabemos que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma en otra cosa, se transforma en energía, con lo cual nuestra localidad personal, nuestro localismo de seres humanos se queda muy empequeñecido alrededor de todo esto, claro. Pero el descubrimiento, solo un detalle, fíjate, sí, porque estamos hablando de nuestra Vía Láctea, una galaxia renacuaja dentro de lo que es el universo, de lo poco que conocemos del universo, y es pequeñísima. Bueno, pues nuestra Vía Láctea, ¿sabéis cuántos soles tiene como el nuestro, como el que nos alumbra, el que nos da vida? Tiene 200.000 millones. Solo nuestra Vía Láctea, nuestra galaxia. O sea, esto, cuando te quedas así, dices, es apabullante. Te quedas un poco sin habla y estamos hablando de nada, de la hermana pequeña dentro de un grupo local de galaxias de la que nuestra Vía Láctea forma parte. Y no es nada. Y estamos hablando de 200.000 millones de estrellas. El universo es uno de los grandes misterios y siempre lo será. Es el mayor, pero es fascinante. Por eso cada descubrimiento es tan importante, porque nos amplía un poco más ese 5% que conocemos, que prácticamente no conocemos nada del universo. Pero el descubrimiento de la semana está, por supuesto, dentro de esa Vía Láctea, claro, pero en un lugar mucho más concreto. Sí, estaba pensando yo que los Monty Python van a tener que cambiar la letra de uno de sus temas. Hace muy poquito veía una de sus películas en el que cantan ese camino de leche, que es la Vía Láctea en inglés, uh-huh, ese Milky Way, que estaría bien hacer un monográfico sobre cómo surge, ¿no?, el nombre de Vía Láctea, la mitología griega. Sí, tiene que ver con la mitología griega, Zeus, era, cuando se llama Andrómeda, o porque hay muchísimas constelaciones que tienen nombres de la mitología griega. Hay que recurrir a eso. Entre ellos la Vía Láctea es por eso, entre unas cosas por los pechos de Hera, de la esposa de Zeus. De Zeus. Bueno, descubrimiento de la semana que nos sitúa en Egipto. Claro, cerquita de Grecia. Vamos a Egipto, porque se ha descubierto una momia. Y esto me ha hecho recordar un caso de estas pasadas Navidades, que además Jesús también trae información sobre él, porque detuvieron a un hombre, creo que con esta momia ya no va a poder ser, porque le han detenido y probablemente a lo mejor pueda que esté 15 años en la cárcel por intentar llevarse, en este caso era una momia de un gato, y bueno, pues 19 piezas valiosas también con figuritas de Horus. Bueno, el caso es que detuvieron a un señor que aparentemente parecía bonachón, era un profesor australiano, 61 años, viajaba a Tailandia y se estaba llevando en su maleta pues ciertas reliquias de Egipto, que parece ser que esto no es habitual, pero sí que se dan de vez en cuando algunos casos. Ya nadie se atreve como este hombre, es un insensato. Ya, después de este caso... Aprovechando las fiestas navideñas, porque lo hizo el día antes de Navidad. Decía, a ver si estas fechas y cuela... Pues no, le cogieron. Y entonces ya no va a poder ser, no se va a poder llevar esta momia que nos trae Jesús hoy, que dice Zahi Hawass que puede ser la madre de Teti. Sí, la madre de todas las momias, ¿qué ibas a decir? Sí. Hombre, llamarle momia, la verdad que ha quedado muy poquito de la momia. Un cráneo, la pelvis y una de las piernas, o las dos piernas del cadáver, o sea que muy poco ha quedado, ¿no? Porque, por desgracia, pues también estaba expoliada y no se había encontrado gran cosa, sobre todo de lo que interesaba que se encontrara de esta momia, de una dinastía bastante remota, porque estamos hablando de la dinastía VI, que sabéis que casi siempre que hacemos referencia a Egipto, o bien hablamos de la dinastía IV, ¿no?, que en fin es la dinastía esplendorosa donde se construyen estas tres grandes pirámides, y luego se habla mucho de la dinastía XVIII, pues ya sabes, por Tutankamón, por Akenatón y compañía, ¿no? Pero sin embargo, las demás dinastías, pues bueno, están un poco relegadas en el olvido, y es verdad que no fueron tan importantes dentro de la cronología egipcia, pero bueno, tuvieron lo suyo. Y en este caso, lo que se ha encontrado es bueno, tiene relación con una noticia que ya dimos en la temporada pasada, que era el hallazgo, el descubrimiento de una nueva pirámide que hace dentro del cómputo la número 118, que no está nada mal, de pirámides, porque mucha gente considera que están las tres más conocidas y alguna que otra por ahí suelta. Bueno, ahí está 118. Es verdad que no tan espectaculares como las de la meseta de Gizeh, pero son pirámides. Bueno, pues en relación con esa pirámide que se descubrió el año pasado, pues se ha encontrado el sarcófago de una reina. La reina que fue madre del primer faraón de la dinastía VI, que es el faraón Teti. También en esta dinastía VI también se las traía, ¿no? Porque el que puso los nombres, porque empieza con Teti, continúa después con Pepi primero, con Pepi segundo, en fin. El padre que es poco serio y la verdad que ha pasado también. Luego llegó el dúo a un segundo plano esta dinastía. Tati Quieti. ¿Cómo es aquel papel en el 1-2-3, Tati Quieti? Y bueno, lo sacaron de aquí, Teti. Bueno. Tai Hawass ha dado a conocer ahora esta investigación y cuando encontraron este sarcófago, pues en principio se pensó en buenas noticias porque la entrada estaba sellada con dos enormes piedras de granito y dijeron, ajá, esta es la nuestra y a lo mejor con un poco de suerte, pues no ha sido robada. Qué va, también el procedimiento del butrón se había hecho en la parte superior y alguien, algún ladronzuelo en tiempos pasados, pues había entrado, había perforado la parte superior de la cámara funeraria y robó todo lo que pudo. Bueno, pues ahora sí que se ha abierto con todas las de la ley, se ha tardado ni más ni menos que 5 horas y lo que se ha encontrado, pues bueno, no es que sea muy alentador, pero sí es significativo, ¿no? Dentro de la cámara de 4 metros de largo por 4 metros de ancho estaba diseminado el cráneo por un lado, la pelvis por otro y las piernas de la momia por otra parte, ¿no? Envueltas todas ellas en lino, además de varias piezas de cerámica. Pero vamos, lo menos importante, desde luego, nada que tuviera oro. Así que Tai Hawass ha subrayado que esta pirámide, en principio, no tenía ninguna finalidad religiosa, que tan solo fue construida para enterrar a la reina Sesenjet, que así es como se llama, la madre del faraón Teti, el primer monarca de la VI dinastía. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Bueno, pues que nos está aportando información de una reina de la que prácticamente no se sabía nada. Había un par de referencias de esta reina de hace 4.300 años y las pocas referencias que había sobre ella era, por una parte, que se la menciona como madre del rey en la tumba del visir Mehur. Entonces, bueno, pues ya sabíamos ahí que había una pequeña referencia, la madre del rey se refería a Teti. Y también, y esto es lo curioso, la otra referencia que se ha encontrado a esta reina es de pasada, en uno de esos pasajes que se encuentra en el papiro médico Ebers. El papiro médico Ebers, de hace 1.500 años antes de Cristo, es posiblemente el tratado de medicina más antiguo que existe, o uno de los más antiguos, ¿no? Donde se prescriben muchísimos remedios a las enfermedades que había en aquella época. De hecho, dentro del papiro Ebers se describe por lo que puede ser la primera depresión clínica de la historia, y además te dan los remedios. También se hace mención a los tratamientos de la demencia, en fin, te hacen también o te dan tratamientos o remedios con insectos y con arañas para aplicar a determinadas dolencias, cosas de este tipo. Bueno, pues cuando habla de la calvicie, hace una mención a esta reina, a la madre del rey. Bueno, pues es curioso porque son las dos referencias de las que se sabía algo, pero ahora ha quedado constancia con estos pequeños huesos modificados que se han encontrado. Y también algo curioso, dentro de lo poco del ajuar funerario se han encontrado fundas doradas para los dedos momificados. Se les momificaba y luego se ponen unas fundas doradas, pues no sé si era pues como la realeza, para como distintivo de su realeza o sencillamente pues para que se preservara con una mayor profusión en el tiempo y mayor antigüedad. El hecho es que de lo poco que se sabe de Teti, en fin, su hijo, es que según Manetón, según los datos que tenemos de Manetón, es que fue asesinado por su guardia real. Y su guardia real era Eunucus. Le mataron, parece que fue una conjura, pues para que hubiera otro faraón que posiblemente fuera Useskara. Y al que sucede a Useskara Pepi I, y luego también está Pepi II. Características de Pepi II dentro de la dinastía VI de la que estamos hablando, que es el faraón y posiblemente el rey que más ha reinado en toda la historia. No solo de Egipto, sino posiblemente de la humanidad. Ni más ni menos que 94 años. Así que yo creo que este hombre, porque llegó muy jovencito al reino y tuvo suerte de que nadie le asesinara y de que nadie le pusiera la cicatriz. Aunque también falleció muy mayorcito. También, sí, luego, sí. ¿No? Pero bueno, porque aún así, en este caso, para de que 94 añitos, que estuvo ahí en el poder, que no está nada mal y formaba parte de esta VI dinastía del Imperio Antiguo. Así que esta es la noticia. Bueno, siempre me parece interesante porque da luz a un periodo pues bastante oscuro y que, bueno, pues no deja de ser la reina del primer faraón de la dinastía incipiente, de la dinastía número 6, que, por cierto, el faraón de la quinta dinastía, que hubo una serie de revueltas políticas hasta que se generó esa sexta dinastía, fue Unas, un faraón que dejó una pirámide con inscripciones jeroglíficas importantísimas, muy curiosas. Todo esto en Saqqara, no lo he dicho, en donde está la famosa pirámide escalonada, la parte más antigua de todo lo que se ha encontrado. La pirámide más conocida después de las de Gizeh, seguramente. Sí, y más antigua aquellas, porque la de Saqqara estaría en la dinastía número 3 y las más conocidas son de la dinastía número 4. Pero todas estas cosas que se están encontrando, sobre todo los mayores descubrimientos, casi siempre hacen referencia a Saqqara, porque, bueno, prácticamente el terreno está virgen. Hablamos de ovnis, del enigma de los objetos volantes no identificados. Nos situamos en el Reino Unido. Allí, según el diario británico The Sun, el gobierno británico ha reunido a un equipo de agentes del FBI para que ayude a las autoridades británicas, curiosa colaboración, en la resolución de numerosos incidentes asociados al fenómeno OVNI. El equipo de expertos norteamericanos se unirá a los especialistas británicos. Hay varios organismos británicos relacionados con el ejército que estudian e investigan este tipo de fenómenos. De hecho, este año pasado comenzó un proceso de desclasificación que, cuando concluya, habrá servido para que se pongan a la luz nada más y nada menos que 11.000 episodios de estas características. Pues bien, las investigaciones se van a llevar a cabo en un laboratorio de alta tecnología de Londres, como decimos, entre especialistas del FBI y especialistas del ejército británico. La decisión se toma como consecuencia de la actual oleada que se está produciendo en el Reino Unido. En el 2007 se produjeron 135 casos registrados de forma oficial, el doble en el año que ha finalizado hace tan solo un par de semanas. Entre los casos del año 2008 que han trascendido, sobre cuyos extremos han conocido datos muy recientemente, hay algunos realmente inquietantes. Uno de ellos, quizá, como decimos, el más importante, el más sorprendente, el pasado 12 de mayo en la ciudad de Birmingham, cuando varios testigos, tanto en tierra como en aire, entre ellos el personal que trabajaba y que se encontraba al mando de un helicóptero de la policía, asistió a cómo hacia las 10 de la noche dos policías que se encontraban en este helicóptero y el piloto, mientras llevaban a cabo sus tareas, observaron cómo dos luces de color entre verde y azul, que no parpadeaban, se acercaron a menos de 100 metros del helicóptero, efectuaron unas maniobras a su alrededor, algunas de ellas muy peligrosas, y se llegó incluso a pensar en la posibilidad de que pudiera producirse algún tipo de colisión. El piloto del helicóptero tuvo que efectuar una maniobra de evasión. En un principio pensaron que se trataba de algún tipo de aparato de aeromodelismo, pero después, por sus características, por sus movimientos y por otros extremos relacionados con este artefacto, se descartó esa hipótesis. Y el último de los casos, aunque el Ministerio de Defensa ya ha intervenido y ha dicho que no lo está investigando, sí lo está estudiando Ecotricity. Ecotricity es una compañía propietaria de varios generadores de energía eólica que se encuentran en Lincolnshire, en una de las regiones más importantes del Reino Unido, en donde desde el del este de Inglaterra, en donde desde el pasado mes de abril existe un parque eólico similar a los que existen ya en muchos puntos de la península ibérica, esos enormes molinos generadores de energía eólica. Pues bien, lo curioso y lo llamativo es que el pasado domingo una de las palas de 20 metros de longitud de uno de estos generadores de energía eólica apareció destrozada y otra seriamente dañada. Por su tamaño, la única explicación, y así lo dicen los responsables de esta compañía llamada Ecotricity, dicen que lo único que puede generar eso es el golpe con algún tipo de artefacto de aproximadamente unos 50 metros, por las características enormes de este molino de energía eólica. Curiosamente, grupos de investigadores del fenómeno OVNI recibieron llamadas, hasta 30, de personas que vieron un extraño artefacto volante a la misma hora en la que se produjo el incidente, todavía no identificado, pero que se produjo a última hora del pasado domingo. Bueno, pues la asociación entre la observación de ese artefacto volante del que incluso uno de los concejales de este condado, del condado de Lincolnshire, fue testigo de la presencia de esta luz blanca y redonda que atravesó el cielo y que produjo un fuerte sonido. Algunos describieron algo parecido a una explosión. Esa explosión se asocia con la ruptura de esa de ese molino de viento. Pues bien, se piensa en la posible relación entre ambos sucesos. Independientemente de eso, sí se produjo un avistamiento masivo esa noche, la noche del pasado domingo, que coincidió con la ruptura de este molino. Algunos hablan de colisión, otros piensan que no hay ningún tipo de relación, pero lo cierto es que la información ha trascendido más allá de las fronteras británicas, ha aparecido en la prensa española, ha aparecido en la prensa de varios países y se engloba dentro de este interés espectacular que en los últimos meses se está produciendo en el Reino Unido por el fenómeno de los ovnis, en donde no solo se han producido esos casos, sino ese proceso de desclasificación que se inició hace bien pocos meses. En mayo del año pasado. En mayo del, sí, del año pasado. Ya se han hecho dos liberaciones de expedientes con varios cientos de folios, pero todavía queda muchísima información para darse a conocer. Lo cierto es que el enigma de los ovnis jamás deja de estar presente. Funciona por oleadas y por lugares. Y ahora la oleada, por lo menos en Europa, se encuentra en el Reino Unido. Estos ovnis cada vez son más torpes, ¿no? Ya chocarse contra un molino eólico ya les vale. No, pero nadie observó eso. La única conexión es entre los avistamientos y eso. Yo personalmente tengo mis dudas. Del mismo modo que aunque se hubiera producido, cuando si uno se acerca al fenómeno, se acerca a este tipo de casos, habla con los testigos, se da cuenta que todo es una absoluta puesta en escena. Que aunque se haya producido ese estrellamiento y ese golpe, pues todo forma parte de ese absurdo que es el fenómeno ovni, que esto no implica que no sea absolutamente real, ¿no? No, está claro. Además, fíjate que para mí tiene más credibilidad los hechos aparentemente absurdos que los otros que están como demasiado sofisticados o por lo menos que hay como toda una trama muy orquestada, ¿no? Esto es tan absurdo, es decir, es verdad que para que esas dos palas tan gigantescas, ¿no?, chocara el tiene objeto, que ser algún artefacto aéreo, un avión, una avioneta, aéreo, un helicóptero. Si fuera una avioneta, un avión, de momento lo que es. Sería ya detectable, quedarían los restos, es decir, alguien ya hubiera denunciado eso y la compañía de seguros pues estaría detrás del asunto. Es decir, es tan absurdo esto que posiblemente sí que estemos ante un objeto volante no identificado, que choca, lo cual... Que no es más que eso. Que la exactamente, de momento es eso, y que la tecnología deja mucho que desear, porque, ya digo, chocar contra esto, que es de lo más visible, y además tiene que volar a una altura muy baja, porque tampoco tienen tanta altitud estos generadores eólicos, pues hombre, llama mucho la atención. Y me llama la atención, sobre todo, que dentro del Reino Unido, en estos últimos años, se están produciendo dos oleadas muy importantes y que están generando muchísimos titulares de prensa. Por una parte, los ovnis, es decir, un poco a raíz de esa desclasificación de los 11.000 casos, ¿no?, de mayo en adelante, pero cantidad de avistamientos que se están produciendo incluso con la aviación civil, y la otra, las oleadas de avistamientos de los Big Cats. Exacto. De esos gatos gigantes de los que allí les llaman Alien Big Cats. Sí, alien en la acepción de extranjero, de extraño, no, sí, de, sí, sí, no extraterrestre, ¿no? Entonces, no lo comentamos mucho aquí, pero sí que cada semana yo estoy viendo que continuamente se están viendo este tipo de gatos negros, en fin, animales felinos muy parecidos a panteras, y que deja a la población estupefacta, porque, bueno, ¿cómo puede ser que una pantera siga haciendo de las suyas durante tanto tiempo, durante tantos meses, y viéndose en localidades muy distantes entre sí? Bueno, pues no deja de ser curioso que esos dos fenómenos, que en principio no tienen por qué estar relacionados, sí que están confluyendo en una misma zona geográfica, que es Gran Bretaña. Y a todo esto, Juan Ignacio, dentro de muy pocos días, apenas una semana y un par de días, tomará posesión de su cargo el presidente número 44 de los Estados Unidos, Barack Obama. Entre, ya se conocen muchos de los nombres ahí que le van a acompañar en sus labores en la presidencia de gobierno, está John Podesta, un personaje que antaño estuvo muy asociado al fenómeno de los ovnis. Sí, no solamente estuvo muy asociado, sino que desde su lobby, que se llama Podesta Associates, ha pedido en muchísimas ocasiones que se desclasificaran los expedientes ovni. Este hombre, que está ahora mismo es el jefe de la mesa de transición para pasar de Bush a Obama, va a recibir seguramente la cartera de energía. Y teniendo en cuenta, digamos, la experiencia que tenemos con Obama de su amor por la transparencia y además el nombramiento de alguien que estuvo muy, muy, de alguna manera, comprometido en conseguir que se desclasificaran los expedientes OVNI, traerá seguramente alguna sorpresa cosas en ese sentido, porque este John Podesta posiblemente proceda a esta desclasificación que tanto había reclamado en el pasado. Y que lo hizo sin conseguir mucho. Lo hizo sin conseguir mucho, pero ya veremos ahora, porque una cosa es cuando uno no está en el gobierno y otra cosa es cuando está. Uh-huh. ¿Eh? Cuando están normalmente quienes hacen las promesas a veces... Claro, pues eso es lo que pasa. Por eso. Acordémonos de la famosa frase de Tino Galván. Veremos a ver si puede estar hacerlo. Llegamos al final de la primera hora de esta tertulia, primera hora de La Rosa de los Vientos. Nos quedan muchísimos temas por delante, con Juan Ignacio Cuesta, con Jesús Callejo, con Martín Espósito. Mucho programa. También estaremos en la tercera hora en los Estados Unidos, en el Hotel Beverly Milton de Los Ángeles. Allá se encuentra Penélope Cruz y el resto de candidatos en los Globos de Oro. Tendremos, como decimos, esa conexión con Estados Unidos, con Agustín Alcalá, que nos contará todo lo que está ocurriendo allí. Ahora, las noticias en Onda Cero y después continuamos.